Buenas, buenas, muy buenos días a todo el valle de Tras la Sierra. ¿Qué tal? ¿Cómo andan por ahí? Un saludo enorme. Aquí Pablo, corresponsal popular para Radio El Grito. Bueno, espero que la estén pasando bien. Aquí miércoles por la tarde, un día espectacular en Villa de las Rosas. Y aquí nos acercamos a la Galería del Aljibe. Sí. Nos metimos para adentro, pateamos las piedritas que hay por todos lados. Cada vez más nutrida el lugar, más proyectos que van arrancando. Y en este caso nos metimos en los preferidos de siempre. Sí, sí, La sí. librería que hace ya un año exactamente, bueno, parece que eso es lo que se va a festejar este fin de semana, un añito aquí de este espacio. Que no solo es librería, ¿no? Es un espacio de encuentro, es un espacio cultural, es un espacio creativo, bueno, un poco de todo. Aquí estamos junto a Frank, que nos va a contar un poquito, bueno, vamos a charlar un poco cómo viene el proyecto y cómo siguen las perspectivas para adelante. ¿Cómo va, Pablo? Bien, ¿cómo andás? Bien, todo bien. ¿Todo bien? Sí. Bueno, gracias por recibirnos No, por favor, acá. siempre, siempre invitados acá. Gracias por el café espectacular. Cafecito de la casa. ¿Qué te puedo preguntar? La verdad, está bonito el lugar. Sí, ¿qué pasó en un año, no? ¿Qué Muchas tal? cosas, ¿no? Muchas cosas. Bueno, contá en principio cómo va a ser eso, la actividad del sábado, cómo es Bueno, el sábado festejamos el cumple de la libre, del espacio, o sea, veníamos feriando ya hace un año atrás, pero cuando decidimos, tuvimos la loca idea de abrir un espacio físico, fue en septiembre del año pasado y en octubre abrimos puertas al público. Así que bueno, aprovechamos para celebrar, compartir. Y la verdad que un poco la propuesta era invitar a nuestros amigos, amigos, amigas, si se suma alguien más que bienvenido sea, ¿no? Y bueno, hacer un poco lo que hacemos siempre acá, quizás hacer unas lecturas, que toque alguna bandita, algún dúo, y bueno, irme echando un poco con eso. No sé, es como una especie Ay, de de juntada. juntada, de, sí, capaz que varieté más en torno a los libros y en torno a la palabra. No, un año, este último año, todo lo que ha pasado y lo que viene a pasar. Es como una Difícil, especie, es una difícil. especie de. ¿Qué Sí. es un acto revolucionario o Sí, un sí, sí, capricho sí, abrir una sí. librería en esta época? No se sabe. No, yo lo pensamos todas las noches a eso. Y los libros es un rubro difícil. Y bueno, y se viene sosteniendo también bastante con los talleres. Ahí va, tallercito de lectura, de escritura. Ahora arranca uno de dibujo, de ilustración y pintura, pero más experimental es lo que él hace, ¿viste? Y además, mira, mezcla, ¿viste? Que pinta arriba de libros viejos. Está bueno. Tiene como algo ahí que también que le gustan ¿Cuándo los arranca? libros. Martes a la tarde, Para siempre. quien está escuchando y no sabe dónde es la Galería del Aljibe, le contamos que es frente a la terminal de Villa de las Rosas. Y te propongo, alguien que está escuchando, dice, bueno, voy a ir, pero invita a la gente. ¿Qué se encuentra? ¿Quién llega? Y se encuentra, bueno, con un espacio que la verdad que le ponemos mucho amor y que nuestra idea siempre fue que sea más que una librería, ¿no? Que sea un lugar de encuentro en torno a los libros. Y se puede encontrar libros variados. Pueden encontrar libros varios, en general más que nada editoriales independientes, literatura universal, argentina, cuentos latinoamericanos, poesía local tenemos bastante, que está acá la editorial Ediciones del Callejón, que publican a varios de la zona. Y libros infantiles también, por lo que Libros veo. infantiles mucho, es ahí nuestro nuevo descubrimiento de que nos gustan mucho los libros infantiles porque, bueno, porque hay que sembrar la semilla ahí, ¿no? Y después teatro, bastante, pedagogía, feminismos, disidencias y después usados, otra nueva sección que se abrió, que no pensábamos hacerlo, pero la gente nos traía cajas, che, les traigo esta caja, pum, y un día fue como, bueno, listo, ya está, lo abrimos. Quien quiera acercarse, entonces, ¿a qué hora lo puede hacer? Miércoles a sábados, a la mañana, paramos a la hora de la siesta y abrimos a la tarde, de 10 a 1, a 1 y media, después a partir de las 5, en verano a partir de las 6, para el sábado y tienen que traer una lectura propia ahí, o ajena, y quien toque la guitarra, una guitarra, y bueno, ganas de compartir, y estamos, sí. Bueno, loco, muchas gracias. A vos. Que salga todo muy bonito. Gracias, Pablo.